Sé cómo sabiendo que sin ti no logro nada. Puedo alejarme de ti sabiendo que nada voy a conseguir. Sin pensar en mi futuro, sin pensar en mi porvenir. Sin pensar en el vacío que tú dejas cada vez que me alejo de ti. Señor, saca de mí todo lo malo, ven y libérame de las rebeliones. Señor, yo quiero ser tu hijo amado, yo quiero ser tu eterno enamorado. Eterno enamorado, Señor, yo quiero ser de ti. No me importa nada, no quiero más nada, solo quiero tu amor dentro de mí. Eterno enamorado, Señor, yo quiero ser de ti. No me importa nada, no quiero más nada, solo quiero tu amor dentro de mí. Estoy cansado de ser un pobre infeliz, y es que sin ti no hay paz, no hay vida, no hay nada sin ti. Ay, yo quiero ser tu eterno enamorado. Ay, yo quiero ser tu eterno enamorado. Gracias te doy porque yo sé que me has guardado. De las garras de la muerte me has librado. Por alejarme de ti casi pierdo la vida. Por alejarme de ti casi me pierdo, Señor. Por alejarme de ti casi lo pierdo todo por mi rebelión. Señor, saca de mí todo lo malo, ven y libérame de las rebeliones. Señor, yo quiero ser tu hijo amado, yo quiero ser tu eterno enamorado. Eterno enamorado, Señor, yo quiero ser de ti. No me importa nada, no quiero más nada, solo quiero tu amor dentro de mí. Eterno enamorado, Señor, yo quiero ser de ti. No me importa nada, no quiero más nada, solo quiero tu amor dentro de mí. Estoy cansado de ser un pobre infeliz, y es que sin ti no hay paz, no hay vida, no hay nada sin ti. Ay, yo quiero ser tu eterno enamorado. Ay, yo quiero ser tu eterno enamorado.